Bien, gracias. Me encuentro bien. Aun cuando no tan bien, ¿no? Pero ahí estamos. Doña Lidia tiene los ojos llorosos, siempre los ojos llorosos. Es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas. Una asociación similar existía después de los regímenes dictatoriales, cuando el gobierno, por razones políticas, había hecho desaparecer en general a muchos jóvenes, y los padres se organizaban para buscar a sus hijos. Esta vez los desaparecidos no son por razones políticas. Lidia, cuéntenos primero su situación y luego veremos cómo es que se organiza esta asociación. ¿Qué pasó en su familia? En mi familia desapareció una de mis hijas el 10 de julio. ¿De qué año? Del 2014. Entonces era un día jueves. Salió ella de casa a la universidad a aproximadamente 7:30 de la casa. Sale y no llega ya esa tarde. Y cuando 4:30 por ahí ya llega mensaje a mi celular diciendo que está en una entrevista de trabajo allá en Miraflores. Después otro mensaje llega también de que está con unas amis, no decía ni amigas, solo decía amis. Y mi hija sabe escribir bien, correcto escribe, porque ella estudia secretaria ejecutiva, es ya mi hija. Y así llega los mensajes, otro mensaje más, después llega también que está yendo a, le ofrecieron buen sueldo para Oruro. Y otro mensaje vuelve a llegar, siendo de que llamaré al próximo sábado. Yo creyendo que era verdad, mi hija de Zavies haya salido, que le entraría a su cabeza, ¿no? Decir, esperé, yo creyendo de que era verdad, esperé ese sábado. Y pensé que esa tarde mismo yo me movilicé, fui a la FELC, aquí en el Alto, y había estado una señorita, tal Rodríguez, Cabo Rodríguez, siempre, si no me equivoco. Lidia, ¿en la FELC hay alguna oficina de personas desaparecidas? Hay. Entonces usted se fue ahí. Ahí, y ahí había esta señorita. Ahí había esta señorita que estaba en su escritorio sentado y no me quiso atender en sí, realmente. Lo primero que me preguntó, ¿cuántos años tiene su hija? Si es mayor de edad, no tienen importancia, pero para una madre es un oro, nuestros hijos, como un oro, como un cristal. Yo no puedo ¿Usted perder a mi hija. ¿Por qué fue a la FEL? ¿Qué le hizo sospechar? De que mi hija, yo ya presentía con el mensaje que me llegó, que está raptada ya mi hija, directamente. Ya pensé eso, porque en los mensajes llegó bien clarito. Pese que mi hija nunca me ha mandado ese tipo de mensajes. Siempre me mandaba mamá y nunca se perdió de la casa, nunca, ni haciendo sus proyectos, nunca sabe trasnocharse mi hija. Y para mí ha sido ese día bien raro de que mi hija me mande ese mensaje de ahí. Desde ese día y desde ese momento yo sospeché que estaba raptada ya. Desde el punto de vista de los delincuentes, el mensaje busca que la familia no la busque por un tiempo, ¿verdad? Por lo menos una semana, para que se la lleven, la hagan desaparecer, y le dice, he conseguido un empleo, estoy yendo a Oruro y vuelvo en una semana, para que la familia se quede tranquila, inmovilizada, y en ese tiempo los raptores, los secuestradores, hacen desaparecer a la niña. ¿Esos fueron los últimos mensajes, Lidia? Sí, posteriormente así fue buscando como de la policía, no me quiso, ¿no? A sentar la denuncia. Ni siquiera eso, ¿no? Pese que yo confiaba en la policía, en nuestro resguardo, antes se confiaba antes en la policía, pero hoy por hoy ha perdido ese prestigio de ser policía. Mm-hmm. Hasta a nuestros hijos mismos ya mandar a estudiarse policía, ya no. Mm-hmm. ¿Para qué, no? Mm-hmm. ¿Para que sea un corrupto más en la vida, no? No. Lidia, usted salió de esa oficina desmoralizada, pero volvió. Volví. A tanta insistencia, ese, si no me equivoco, era ese mismo día, al día siguiente, si no. Volvimos y lo insistí a que me ponga la denuncia. Porque yo me molesté también, no por el hecho que va a ser mayor de edad, mi hija, voy a tener que perder. Usted no puede juzgar a mi hija fácilmente, le dije. Yo, ¿qué edad tenía la ella hija? Tenía 21. ¿Cómo se llama? Juliba Nina Ramos. Juliba. Sí, Juliba es. Y así, como no me dieron tanta importancia, salí, ¿no? Decía, ¿qué clase de personal trabajan aquí? Dentro de mí yo decía eso. ¿Cómo no? O sea, para esto nosotros pagamos veces que de nuestros ingresos se le paga a la policía. Si la policía hubiera actuado ese rato, En su momento posiblemente recuperaba a su hija, porque fue a Miraflores, había alguna pista, el rastreo de la llamada telefónica se daba con ella inmediatamente. Y era más fácil porque está a nombre de su papá El teléfono. Entonces se podía rastrear. Era más fácil. Lidia, ¿cuándo pierde usted rastro de su hija? El 28 ya. ¿Cuántos días después? Casi un mes ya. ¿En ese primer mes, usted sigue recibiendo mensajes? No, ya no. Su celular seguía funcionando, el número. ¿Usted llamaba al celular? Sí. ¿Pero no le contestaba? No, solo me escuchaba. Me pasa lo mismo. Le voy a dar ahorita los números que me escuchan. O sea, ¿lo siguen usando? No, de otros números ahora me llaman, solo me escuchan, no sé qué quieren. Pero yo también cambio mi voz y me hago pasar por chica, por una niña, así. Así estoy viendo, así. ¿Nunca más supo de su hija? Nunca más supe desde esa fecha. Por su celular, el número funcionaba hasta el 28 de agosto. Del 2014. Después, como está a nombre de su papá, recuperé el número. Uh-huh. Recuperamos el número, hasta ahora lo tengo en casa, ese número. Ya está en mi poder. ¿La policía hizo algo para sintetizar la historia, Lidia? En sí, no. No, nada, solo. Ni el rastreo del teléfono, nada. Nada. Pese que yo entregué a un tal Calizaya, entregué las llamadas de los en CDs. Y eso también desapareció de la policía. No se sabe. ¿Quién lo tiene? No hay nada. Me hicieron sacar nuevamente. Ahora estoy con esos trámites. Nuevamente me hicieron sacar. A tanta insistencia, pasé al grupo especial que es el DASI. Recién, en este día nomás. Justo hoy, esta tarde, tengo que ir a ver. Hoy, bueno, 2 años después. 2 años después de que, a tanta insistencia, pidiéndole que por favor, que me manden ahí. Recién me mandan. Para mí está de pena. O sea, esa propaganda de que el gobierno está preocupado con la trata y tráfico y la desaparición de las chicas, eso no se traduce en una policía eficiente que actúa de manera inmediata. A los policías del trata parece que ponen a los peores policías que están en ahí. Por castigo será, no sé por qué, pero ellos están ahí. Lidia, ¿usted averiguó con las amigas? Averiguó, porque usted ha tenido que hacer de detective, claro, como en todos los casos, ¿no? ¿Qué averiguó? ¿Qué conclusión sacó 2 años después de esperar día y noche que su hija aparezca viva? Sacamos una conclusión de que no hay esa ayuda, ¿no?, de nuestra policía. No hay. Y así como yo, muchas madres han ido sufriendo. Como yo todos los días estaba allá, yo he visto de que a todas las tratan así. Pero aquella persona que pone su dinero, lo hace ver, lo muestra, para ellos sí hay. Para los ministros, para eso hay colaboración. Pero para nosotros, para la sociedad, ¿dónde está pues esa ayuda que nosotros en su momento habíamos dado? Pero ahora no tenemos esa ayuda. Lidia, y en el otro aspecto, usted como detective, ¿averiguó si ella, dónde había salido realmente el día que abandonó su casa a las 7:30 de la mañana? ¿Usted siguió el rastro de ella? Sí, ¿Dónde había ido? Está en Miraflores, en la calle Cuba. Y es un domicilio así particular. Y había funcionado como linocinio. Es linocinio. ¿Cómo las autoridades, siendo policías, no se van a dar de cuenta que había existido tanto? O sea, su hija fue a buscar trabajo a Miraflores. Según el mensaje. según el mensaje. Pero mi hija ese día salió a su universidad, ¿no? ¿A qué universidad estaba? En la UPEA del Alto. ¿Y llegó a la UPEA? Ese día no llegó. ¿No llegó a la UPEA? No llegó. O sea, ella se fue a Miraflores. Supuestamente. Llegó a esa casa. ¿Y usted no intentó entrar? Hemos hecho allanar esa casa. Hemos hecho allanar y no encontré nada. Había otras señoritas nomás. Parecían cambas. Ahí estaban otras nomás. Y la dueña, o sino la que atiende ahí, había sido una tal Noshinka Lushaga Amblú. Había sido la que atiende ahí. Y para entonces, el día del allanamiento, entramos. Y hasta me trató de loca. Y yo le contesté, loca por ustedes. No hagan daño así a su semejante. ¿Cómo van a hacer daño a tantas señoritas? Si uno cuando quiere trabajar, pues que vaya bien y que dé la cara. Porque esas señoritas igual se ocultan. Yo si trabajaría ahí, daría mi cara. Con mi frente alta caminaría, porque ese puede ser mi trabajo, ¿no ve? ¿Y por qué tienen miedo de darla? ¿Usted revisó pieza por pieza a ver si encontraba algo? No, estaba bien alfombrado. Pensé que bajé y en un lugar sí tenía ese con scratch. Uh-huh. Y también como estamos con los detectives, ¿no? De ahí, me dijo, señora, no haga eso. Y yo también ya no jalé más nada y moví los muebles. Y ahí sí, ahí es pasadizo, uno ve de... Ajá. Ahí hay. Y cómo no habiendo, ¿no? Y después otros salen. Pero la policía no revisó como usted hubiera querido que revise. No, a los otros pisos ya no se ha podido porque es propiedad privada, así. Uh-huh. Y ya no entraron más allá y... También otro hice allanar en esa fecha mismo de la cancha Zapata que había funcionado como gimnasio y no había sido también gimnasio. Uh-huh. Otro sino gimnasio. Prostíbulo. Otro también. Lidia, esto es lo que quiero que me aclare. Usted recibe de su hija un mensaje que dice, estoy yendo a Miraflores a conseguir un trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que ese mensaje es auténtico? Es decir, su hija le pone, ¿era regular que su hija a lo largo de la mañana le ponga mensajes? No. No. Yo digo de que si ha caído a esa casa, ¿no? Ahí lo han bajado sus documentos de mi hija, de su mismo celular han manipulado, otra persona es, yo como mamá presiento, uh-huh. Y uh-huh. Sé que es así, no me equivoco ahorita, uh-huh. Pero sé que es así, uh-huh. Que lo han bajado todos sus documentos, ellos han manipulado, su carnet está en la casa de mi hija. Otro tenía de su universidad su matrícula, eso lo tenía en su bolsoncito, en su media lunita, su cartera, con eso ese día ha salido mi hija. Y es así todo, mucha corrupción allá. Uh-huh. No nos dan importancia. Pero por lo que usted me dice, la policía abrió un caso y hizo este allanamiento. Sí. ¿Y después de esta actuación pasó algo más? No, nada más. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Si no insisten, no hace nada la policía. Tengo que... ¿Puedo mostrar la foto de su niña? Aquí tiene una... No lo saque. ¿Esta es? No, ella es. Ella. No lo saque, Lidia. ¿Será que podemos mostrar? Ah, tú la tienes. 21 años, hace 2 años que está desaparecida. Lidia, es evidente que usted en este sufrimiento ha encontrado a otras familias que tienen esta pena honda y que esto las ha llevado a crear una asociación. Sí, me movilicé por todo lugar, visitando cada felce de los departamentos hasta donde pude ir, porque también es mucho recurso. Uh-huh. Como no trabajo, ya no puedo a veces ni de dónde sacar, pese que tengo un trabajito extra también, de ahí para mis pasajes, para eso lo ahorro. Uh-huh. Hasta camino a pie para ahorrarme, para encontrar a mi hija. Pero sí, conocí a muchas madres de familia, padres de familia. De ahí se nos entró esa idea de que si la policía no hace nada, conformaremos una asociación. Esto se ha hecho allá en Santa Cruz, unidos con las mamás de Santa Cruz, de Yapacaní, de Soboré, de esos lados, y así cada uno entró con distinta ¿cómo nos podemos colaborar? Aquí yo soy del de aquí de La Paz, tú nos podrías colaborar. Traí las fotos de allá y de aquí también mandamos las fotos allá a los papás, uh-huh. así. Uh-huh. Una red para ayudarse. Para ayudar. ¿Cuántas familias están integrando a esta asociación? Ahorita es más de 50 padres de familia. O sea, 50 familias desesperadas porque sus hijos han desaparecido. Sí. Sus hijas. Hijas, hijos. ¿Hay varones niños, también? Hay varones desaparecidos y también hay niñas desaparecidas y que no lo encuentran. Para entonces, si no me equivoco, había una de las niñas de que igual estaba desaparecida en la marcha. En la marcha de Santa Cruz, cuando estábamos haciendo allá, ya llegó la noticia de que la niña apareció. Era de... Ella apareció también. ¿Y estas niñas que aparecen, qué cuentan, Lidia? ¿De cómo aparecen? Esto en los allanamientos. Hacemos allanamientos y ahí hay uno que va por civil vestido, uh-huh. acompañando a la policía, pero pese que la policía a veces no quiere, ayuda. No ayuda, y entonces ahí uno entra, un día antes ya vamos a los vecinos uh-huh. a que nos colabore, entonces los vecinos de ese lugar nos avisa también, y ellos están al pendiente de esos secuestros también, de que sí, algo raro, caminaba por las noches, llega el auto, sale también temprano, así, ¿no? Rondeando, sacando palabras de los vecinos. Hemos encontrado también estos lugares uh-huh. de esos linocinios, se busca. Normalmente las chicas terminan en una prostitución obligada, eso es trata de, uh-huh. de personas. Sí, es obligado, no es uno por lo que ella quiere, uh-huh. no es porque ahorita, por ejemplo, en mi hija, era una señorita así bien colaborativa, capaz de ayudar a la sociedad. Se sentía cuando escuchábamos, desde la señorita Arlet, no me has escuchado. Esa vez nosotros estábamos así y fui también apoyé a la mamá, a la señora uh-huh. Marcela. Uh-huh. Apoyé en las marchas, yo asistía ahí a esas marchas. Pero y mi hija tampoco hasta ahorita no encuentro, y yo he ido a colaborar a las marchas. Y en ese caso, Lidia, es terrible porque el único sospechoso lo liberaron, ¿no? El único que podía saber del destino de Charlotte lo liberaron. Mal, ¿y cómo lo van a liberar? Si tenía prueba, ¿qué la policía solo sabe decir, o los jueces, prueba, ¿qué más prueba quieren? Si tenemos esa prueba, es suficiente para que un delincuente o al que le encontramos de trata y tráfico, y es la persona sospechosa que en los últimos días se ha comunicado con él. Sí. ¿Dónde más la mamá va a sacar pruebas? ¿Dónde? Es por falta de apoyo también hasta ahorita. ¿Y tú crees que los novios son el puente de este negocio, no? Las enamoran a las chicas. Sí, a través del Face también tenemos uh-huh. las chicas adaptadas, y el Face también. ¿Cómo se enamoran? ¿Cómo lo convencen a nuestros hijos? Y eso nosotros hemos sondeado así entre mamás, preguntándonos a ver cómo de ti, cómo ha sido. Sacamos los papeles, estamos analizando. Ahí nosotros, por eso nos hemos, el que no sabe leer, aun cuando mentalmente, y sabía, ya sabe, se da de cuenta cómo ha sido secuestrado su hija. Y no tenemos ese apoyo, pues, de la policía. Lindo sería que nos apoyara, ¿no? Pero el gobierno también tiene que poner más práctica. No solo teoría, aquí se necesita práctica para hacer estos encuentros de las jovencitas. ¿Puedo ver las fotografías, Lidia? Sí, puedes. No sé si me ven. Dayana Algarañaz Hurtado, 20 años. Desaparecida en junio del año pasado. Valeria Vaca Martínez, 18 años, desaparecida en marzo del 2014. Neisa Sacaca Delgado, 24 años, en marzo del 2015. Débora Natalia Vargas Campero, 16 años, desaparecida hace poquito, en julio de este año. Julio de este año. Raquel Sánchez Algarañaz, septiembre del 2014. Esta es Valeria Vaca Martínez, 18 años, en marzo del 14. Débora Natalia Vargas Campero, 16 años. Maura Robles sufre retraso mental. Bueno, personas enfermas y mayores no las busca absolutamente nadie. Sí. Roxana Tapia Maldonado, 14 años. Es la niñita que apareció. Y ella cuenta que fue raptada por una... Se encontró en Yapacaní. ¿En un prostíbulo de Yapacaní? Sí. Ahí se encontró a la niña y está en un centro de rehabilitación. Y tampoco hay un centro para que estas jovencitas, una vez encontrado que reciban esa ayuda psicológica, no hay un hogar estable, no hay. Ni en eso se preocupan. Y tanto dinero hay para malgastar en otros lugares, sí hay. Pero para hacer un hogar, no hay. Y si no un hogar, un centro de asistencia, ¿verdad? Sí. Donde las chicas puedan ir. Esta es una niñita, ¿qué edad tiene? 12 años. 12 años, hasta ahorita tampoco nos no apareció. No, es del lado de Sencata la niña. Aquí del de acá del Alto. Del Alto. En julio de este año también. Sí. Gladys Pomacusi Ceballos, 22 años. Del Alto también. Desde el Alto también. Del Alto también. María Eugenia Roque Huanqui, 41 años. Ella es peor, le han dicho que... Está desaparecida. Desaparecida y es mayor de edad. No, pues con 40 años, imagínate. Pero y la mamá está desesperada. De la señorita María Eugenia también. Nelly Edith Pashi Huanqui. Waki, 15 años. En estos casos, la policía siempre sospecha, se ha debido escapar con el novio. ¿Sí? Y no es así. No es así, las han secuestrado. No es así, que se han ido. Si, por decirte, mira, si hubiesen ido ya con su novio, aparece pues pronto. Apareciera, ¿no? ¿Qué a una mamá pueden hacer sufrir? De 2 años. Se han equivocado ahí. La policía se equivoca al decir que se ha ido con su chico. Eso es para no hacer el trabajo. Podría ser también, ¿no? Casos también que se ha visto nomás. Allá también aparece que así se van. A veces por las regañas de su mamá, salen las señoritas. Pero cada caso es diferente, cada hogar es diferente, no es todos de... Si a unos han encontrado así, pero a las otras son diferentes los casos. Lidia, tras esta experiencia, si estuviera en tus manos, ¿qué se requiere para que cuando se produzcan estos secuestros, las familias puedan buscarlas lo más rápido posible? ¿Qué crees que falta? Es personal, un personal de la policía especializado para trata y tráfico. Eso es lo que hace falta. Yo me he dado de cuenta, eso tiene que haber ahí. Tantos jóvenes profesionales que no encuentran trabajo y ellos pueden trabajar porque ya tienen otras ideas los jóvenes. No hay una red de investigación, ¿no? No hay esa red de investigación. ¿Nadie controla las fronteras? No, nadie controla, porque yo, como yo fui, ¿no? Así viajando en busca de tantas señoritas, no solo mi hijo, yo busco, de tantas de las que tenemos, buscamos. Y entonces ahí se ha visto en las trancas, no hay ese control, que han dicho que va a salir con la defensoría de la niña, tiene que tener orden para que salga. Mentira. Eso es mentira, todo papeleo, no hay práctica, señores del gobierno, no hay práctica, no hay. Lidia, ¿se te ocurrió ir a las minas del sur en el Perú? No fui, pues, más bien estaba en el Trata cuando se ha llevado la feria, ¿no ve? Entre Bolivia y Perú, me fui también allá, estaba conversando también allá con los hermanos peruanos. Es fácil de salir, no hay No hay control. Ningún control. No, pero habría que hacer una comisión, un contacto con la policía peruana para poder tener un control sobre los prostíbulos que trabajan en las minas, ¿verdad? Para que eso sea regulado, controlado y que ustedes además puedan tener un control sobre eso y hacer una búsqueda que no es abierta, es una búsqueda clandestina, porque cuando se dice, va a ir una comisión, ahí no aparece nadie, ¿no? Todo está limpio, cerrado. Todo. Son unas mafias muy peligrosas que hacen millones de dólares a costa de la vida de estas niñas secuestradas, del dolor de sus padres. Yo creo que es la tragedia más grande que uno puede imaginar. Tiene 50 afiliadas, entonces son 50 personas que están en este momento desaparecidas. ¿Y cuántas habrán? De las que no denuncian. Hay, es que las mamás tienen miedo. Lo primero en la policía que pide es su foto actualizado, su certificado, fotocopia, más 10 hojas de papel. Mientras uno va, cuando va así paradito, va a la policía a denunciar sin eso, porque no sabemos, ¿no ve? Para poner la denuncia. Y las mamás están así, buscando cómo voy a poner la denuncia. Me pide fácil ya fotocopia, foto actualizada, y la mamá va sin foto. Y ese día se va, sale de la policía, nuevamente tiene que volver. Pero basta con la denuncia, yo creo que tendrían que... No hay nadie que inmediatamente diga dónde, cómo, preste, mandó un mensaje, vamos a controlar esto, a ver de dónde salió la llamada. En fin, ese rato... Dios me libre. Ahora también hay que, tocando del tema de las agencias de empleo, es lo mismo. Que son el gancho. Que son los ganchos donde puedan detectar a las niñas ofreciendo estos. Aquí se ve, llamaría ahorita usted a ese número. ¿Cómo les llama? Urgente, dice, requiere personas mayores de 18 años, solo por medio tiempo, experiencia en área de selección de personas. Reserve su entrevista con el señor Miki. Y ahí tiene el teléfono. Entonces, si uno va, arranca una de estas hojitas. Y usted ha hecho la prueba, Lidia. Yo, ¿y qué es esto? Es de trabajo. Lo primero que te pregunta es si tienes tu celular propio. ¿Tienes tu Face? Primero que preguntan. Y así hacen caer a nuestras niñas. ¿No? Qué fácil de caer. Por eso es una magia bien grande. ¿Por qué no hacemos esta llamadita, por favor? ¿Podríamos usar tu teléfono, Roxana? Sí. ¿No? Con la voz de María, por favor. Con la voz de María, ¿no? Que venga María acá y oímos la 670-71-180. 670-71-180. 670-71-180. María. Pregunta por empleo. Pregunta por el señor Miki. Estaba con la ola. Miki, la UPIA. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Con el señor Miki? Sí. Pasa que estaba pasando para la Universidad Pública del Alto y encontré un cierto comunicado. Quisiera trabajar, estoy interesada en el trabajo. Pues puede visitar en nuestras oficinas. ¿Dónde la oficina, perdón? Aquí en la CGE del Alto, en el Alto. Ah, ya, perdón. ¿Qué tipo de trabajo es más o menos? El trabajo consiste en organizar personas y seleccionar y también atender llamadas de controles. Es sencillo. Vamos a enseñar, ¿no? Si usted no tiene experiencia, pues aquí la capacitamos. ¿Perdón? Aquí la vamos a capacitar si no tiene experiencia. Si no tengo experiencia, ¿qué tipo de trabajo más o menos voy a realizar? ¿Perdón? Hola, no le escucho bien. Hola. Se cortó la llamada, ¿no? Pero es eso, es un trabajo que no se sabe qué es. Venga usted, vamos a organizar personas y nosotros la capacitamos, ¿no? Así es. policía sin creer. ¿Y la policía nunca fue acá a averiguar qué es esto? Pero si están en sus narices. Está en sus narices. ¿Cómo no se van a dar de cuenta? Si todos los días trajinan la ceja del alto. En plena ceja. Lo que, Lidia, lo que estamos diciendo, hay un encubrimiento a la policía. La policía está metida en esto también. Sí, en eso estamos, en investigar. Estamos nosotros como papás, estamos como hormiguitas desparramados ahí. Pero vamos a encontrar, tenemos esa esperanza de que vamos a encontrar a nuestros hijos. Tantos. Y la policía también, quien caiga tendrá que caer, ¿no? Al que se le encuentre con las masas en la mano, igual van a tener que caer. Ojalá así sea. Lidia, estamos para servirlos. Lo que usted necesite, estamos para colaborarlos en lo que se pueda. Está bien, señorita. ¿No? Yo le agradezco muchísimo su testimonio. Y yo le pido un favor. Cada vez que desaparezca una niña, al tiempo que va a la policía, que venga aquí. Necesitamos armar una red de búsqueda, ¿no? Porque los medios de comunicación son tantas las personas que se pierden, tantas, que nunca tienen espacio para este tipo de temas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ponernos a disposición de ustedes. Mamá desesperada que usted encuentra, nos las manda para publicar la foto en el Facebook, en nuestra página, para anunciar acá, para poner una red, para que la sociedad se movilice en búsqueda de estas chicas, ¿no? Sí, yo también ahorita en este momento quisiera pedir a toda la sociedad que denuncien aquellos bares clandestinos que funcionan, y está aquí en la ciudad del Alto, en todas las zonas está. Yo quisiera que mis vecinos denuncien pues a esos bares clandestinos, alojamientos que están de día mismo, están entrando jovencitas ahí. Tienen que denunciar, no seamos nosotros ciegos, señores vecinos. De una vez que abran los ojos y denuncien, no tengan miedo. Si ustedes van a hacer buena obra, en un día van a ser premiados ustedes. Hagan eso, señores vecinos. Lidia, el tema es que uno denuncia y no sirve para nada, se gana enemigos y eso. Se necesita exigir, ¿no?, que si hay un bar clandestino, porque en el Alto todos son clandestinos, porque no hay forma de legalizar, y eso a mí me parece un error, porque los bares tendrían que ser legales para poder tener control sobre ellos, ¿no? Pero son todos ilegales porque están prohibidos, ¿no? Sí. Entonces, se necesita un trabajo con la alcaldía y con la policía para que sean controlados estrictamente sobre las chicas. Estoy hablando no de bares, sino de prostíbulos, para ser más claros, ¿no? Para que efectivamente las personas que trabajan en esos prostíbulos sean personas que lo hacen por su propia voluntad y no niñas secuestradas, que es lo que estamos averiguando, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que el gobierno tendría que coordinar, lo que el Ministerio de Gobierno tendría que estar trabajando, ¿verdad? Pero como no lo hacen, mínimamente considérennos parte de esta red que ustedes, los familiares, están armando. Que yo creo que, como usted dice, como hormiguitas necesitamos movilizar a la gente para recuperar a nuestras hijas. Sí, es lo correcto, que la sociedad colabore en esta búsqueda. Se organice conformando así asociaciones. Así nomás vamos a tener que vencer, porque no hay de otra ya. Si pedimos ayuda a la policía, no hay. Antes se veía pues a nuestra policía rondar las calles, 2, 4, se veía, pero hoy por hoy ya no se ve eso. No hay esa seguridad ciudadana de que se habla. No, ya no hay, no existe. ¿Qué en la policía? Lidia, toda nuestra solidaridad y bueno, lo que podamos hacer, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Lidia. Lidia querida, hasta la próxima será. Bueno.